Continuamos en el mundo le falta un tornillo. Bueno, vamos a compartir un texto que escribió Victoria Sequeira, que estuvo hace unos días, estuvo en comunicación con ella, es integrante del colectivo Memorias en Libertad, que son personas que fueron víctimas directas de la dictadura siendo niños o jóvenes, niños fundamentalmente, o muy muy jóvenes, adolescentes, que escribió a raíz de este proyecto de ley para liberar a los torturadores, digamos, de la cárcel de Don Domingo Arena, la gran mayoría de los que están ahí en esa cárcel, que es una cárcel VIP, digamos, una cárcel modelo con muchos beneficios. Pero Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley para liberarlos como un acto humanitario para estos torturadores. Vamos a compartir el texto. Hoy me desperté y leí una nota al senador Lozano. Recordé todas mis mañanas de domingo durante mis primeros 8 años de vida subiendo al trolebús. El 4, muy temprano, nos dejaba a 3 kilómetros de la cárcel, el MR2, donde estaban presas nuestras madres. Cientos de niñas, niños y adolescentes que hacíamos el peregrinaje para abrazar cada semana a nuestras madres. Después, una vez cruzabas el arroyo cuando llovía, me llegaba a las rodillas y de ahí a entregar cédulas, paquetes y espera eterna. Una vez que te llamaban, empezaba el periplo. Solos, sin nuestros mayores a cargo, los niños mayores llevaban a los más pequeños. Pasábamos por un cuarto donde se nos desnudaba, se nos tenía así un buen rato y se nos revisaba todo el cuerpo. Éramos pichis. Mujeres armadas con olor a guajane nos maltrataban en todo lo que podían, desde no dejarnos pasar con un reloj nuevo para mostrar a tu madre o la túnica de tu primer día de clase, hasta sacudones, amenazas verbales, armadas hasta los dientes y perros custodiando todo eso. Luego de esos fríos o calores intensos por los que nos hacían pasar, si tenías suerte y tu madre no había sido sancionada, la podías abrazar. No demasiado, pero nos la arreglábamos. Ellas eran lo mejor. Esas madres hacían magia para hacernos pasar la hora más linda de la semana. Mi madre fue militante en contra de una dictadura, como militaba en el año 76, con papel. Sí. Con papel. Nunca tocó un arma en su vida, nunca armó una molotov, nunca hizo más que armar un diario para informar y protestar sobre los abusos, no de unos pocos, de cientos y cientos de militares, policías y civiles. Fue secuestrada conmigo en su pecho, fue abusada sexualmente infinitas veces, fue picaneada, colgada, ahogada y todo lo que ya es de dominio público. Vio morir a su compañera de muchas horas, Elena Quinteros, vio sufrir a miles de compañeros que pasaron por el 300 Carlos. Fue separada de su única hija a los 80 días de su nacimiento. Al llegar a Punta de Rieles, no solo tuvo una gran depresión, sino que tenía constantes ataques de epilepsia y a causa de esto sus dientes sufrían. Nunca tuvo atención médica adecuada y mucho menos prisión domiciliaria. Salió después de varios años de esos infiernos por los que fue pasada sin ser la misma. Intentó matarse 2 veces y a los 49 años, a causa de muchas de las secuelas que le dejaron, a los 13 años de ser madre, no pudo su cuerpo y se murió de cáncer. Ella me contó cómo el pajarito Silveira se presentaba y le sacaba la capucha antes de violarla, o Gabazo, antes de alguna sesión de tortura. Este último entraba a mi casa en mi primera infancia dando vuelta a todo y gritando: ¿dónde está la guita? Se robaron todo de la casa donde nací, de las casas de mis abuelas delante de mis ojos. No hay casos de condenados por el color de ojos o una voz. Todos los testigos de estos juicios vimos a nuestros agresores a la cara, los miramos a los ojos, cosa que ellos no lograron hacer hasta hoy. Yo no sé realmente qué eligió el pueblo, realmente no sé si mi pueblo sabía estas cosas cuando votó, pero lo que sé, Si tengo claro que estos crímenes no pueden prescribir ni pueden venir a liberar a los responsables. Mi vieja, como miles de presos en este país hasta el día de hoy, no tienen wifi, cable, aire acondicionado, celdas propias, ni atención médica adecuada, ni huerta propia, ni lavandería, cancha de tenis o jacuzzi, como sí tienen los viejitos de Domingo Arena. Señores de mi pueblo, señores y señoras de mi pueblo e impulsores de esta ley, yo soy solo una de miles de niñas y niños y adolescentes que sufrimos en nuestros cuerpos y psiquis a estos viejitos y los recordamos perfectamente y sabemos quiénes son, y la mayoría de ellos nos los cruzamos en los supermercados, ómnibus o bancos, porque siguen impune gracias a las chicanas judiciales dilatorias de sus abogados, y la inmensa mayoría de los que han muerto no han pasado ni un día en la cárcel, y los que murieron en la cárcel me sobran los dedos de una mano para contarlos. Así que dejen de mentir, porque ya no les alcanza a tener secuestrada la verdad desde hace 40 décadas con respecto a donde enterraron y desenterraron y volvieron a enterrar nuestros 197 desaparecidos. Sí, serían 4 décadas. Sí, sí. Por lo cual no pueden mentir tan descaradamente. Liberen a nuestra verdad y armen leyes para darle de comer a los 100.000 uruguayos que quedaron en la calle. Gasten el dinero público en legislar para que todos los uruguayos tengan una vivienda digna, educación gratuita, o no nos sigan vendiendo el país. Háganme el favor. Vaya cucha, senador. Fuertísimo, bueno, contundente. El relato de Victoria. Inimaginable. Inimaginable e incuestionable. Y cuando lo pone en contraposición a lo que está pasando, es increíble. A los argumentos que se usan de los pobres viejitos. Increíble. Porque esos pobres viejitos siguen siendo los mismos hijos de puta que hicieron eso antes. Perdón. Terrible lightning on the side of the sky. Throw it in the cedar chest. If you want to tell you why. Ring the gale shift now. I'm a 49 make. Lie down here beside me. Let me hold you in the day. You're gonna tremble. Throw it out of the night.